esa documentación y por tanto sea algo más ágil, porque recordemos que mañana es el último día. Efectivamente, porque todavía queda parte de la mañana y mañana toda la mañana para poder venir al ayuntamiento, recoger las solicitudes, pero estoy diciendo la documentación necesaria para que los que nos estén escuchando, bueno, pues tengan tiempo, que todavía queda falta mañana para que, bueno, puedan coger toda esa información y tenerla preparada para mañana. Recordemos, solicitudes que se pueden recoger en el registro general, donde a su vez se deberán entregar posteriormente. Son unas ayudas a este programa de gratuidad de material escolar que ya viene de los últimos años, ¿verdad?, con el apoyo de la Diputación Provincial. Y no sé si, por ejemplo, en años anteriores ha tenido buena aceptación, ha habido un buen número de beneficiarios. Sí, pues la verdad es que nosotros llevamos 2 años solicitando esta ayuda y la verdad es que los padres y hay mucho beneficiarios. Desafortunadamente, bueno, pues también tenemos en Ubrico gente que está pasándolo un poco mal y que, como he dicho anteriormente, cuando llega septiembre les cuesta un poco asumir los gastos que tienen los padres con respecto al material escolar. Yo creo que es una ayuda importante y sí es verdad que tiene muy buena aceptación por parte de muchas familias de Ubrique. Esta información también se les ha enviado antes de que terminara el colegio, se les envió a los colegios y se les envió a los padres. Lo que sí les rogaría que el único problema que pueden tener es que como no presente la solicitud en forma y en fecha, pues después vamos a tener el problema que en septiembre no se la podemos aceptar, que no es que no queramos, sino que no se puede aceptar fuera de fecha. Por eso es insistir tanto en que, bueno, que todavía queda la parte de la mañana que queda hoy y todo el día de mañana para poder presentar la solicitud de ello. Entonces, lo que haré de aquí, a los padres que tengan alguna duda, que no tengan ningún problema, que la solicitud la hagan, y si después, por lo que sea, no reúne los requisitos, es denegada, bueno, pues será. Pero yo que ello, bueno, vendría, recogía la solicitud y haría la solicitud de beca, porque creo que es importante para un respiro a las familias cuando llegue septiembre. Y como hemos comentado al principio, es cierto que estamos en pleno verano y a lo mejor ahora se puede pasar ese plazo, nos vamos a acordar, o las personas que puedan beneficiarse se van a acordar en los primeros días de septiembre, cuando ya será tarde, porque el plazo habrá pasado. Así que insistencia, sobre todo, que queríamos realizar hoy por la finalización del plazo, mañana martes, dentro de lo que es este programa de gratuidad de material escolar. Con esas ayudas que hemos comentado, que están centradas en lo que sería el material escolar, puesto que, bueno, pues en el caso de los libros, en estas etapas, pues son gratuitos. Efectivamente, sabemos que los niños de primaria y secundaria no van a tener problema a la hora de tener los libros, porque el mismo colegio se los da, pero sabemos que en infantil sí hay más problemas, porque el colegio no se los da y hay que comprar un material que es bastante importante, el desembolso que tienen que hacer la familia. Y bueno, si valen 100, creo que vale aproximadamente 100 euros, bueno, pues si tienen 40 euros de ayuda, bueno, pues ya es algo que se les quita. Y de todas maneras sabemos que en primaria y en secundaria, bueno, pues algunas fichas siempre hay que comprar, y entonces sería también una ayuda para este tipo de cosas. Y decir que la primera vez que ha salido esto por parte de Diputación, si nosotros todos los ayuntamientos hablamos con Diputación para que lo sacaran este mes de julio, precisamente para que las ayudas estuvieran, cuando llegaran los niños al colegio, bueno, pues que las ayudas estuvieran resueltas. Y puedan aplicarlas, puedan evidentemente realizar las compras. Sí, el primer año se hizo como una prueba piloto, bueno, y lo que hizo Diputación ya nos cogió, como decimos todos, un poquito de tiempo. Lo que hizo el ayuntamiento es adelantar el dinero que a la Diputación para que los niños en principio de septiembre tuvieran todo el material. ¿Qué ha hecho este año Diputación? Bueno, pues que lo que ha hecho es que lo hemos hecho, la Diputación lo ha hecho mucho antes, para que no haya ningún tipo de problema, se solicite ahora y cuando llegue septiembre, bueno, pues esté el dinero y los padres puedan cobrar perfectamente en fecha el dinero para que puedan comprar el material escolar. Nosotros que queríamos hacer el recordatorio precisamente para que las personas que con ese anticipo, ¿no?, en cuanto al plazo de tiempo, les pueda coger un poco de despiste, a contrapié, bueno, pues que lo sepan y que de aquí a mañana, si no han formulado, han tramitado ya su petición, lo puedan hacer. Pues nos vamos a quedar en este punto con ese recordatorio. Isabel María, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, nada más, que les animo desde aquí, tanto a las personas que nos estén escuchando, que bueno, que se lo digan a sus familiares, a sus amigos y a conocidos, puesto que queda prácticamente nada de tiempo y bueno, nos encantaría que nadie tuviera que venir de septiembre y tener que decirle que no, puesto que no ha hecho el programa de gratuidad escolar, tiene la fecha que tiene y la solicitud ha venido fuera de tiempo. Entonces nos gustaría, por favor, que toda la gente que nos esté escuchando, bueno, pues que intentara agilizar en la medida de lo posible y trajera la documentación de entre hoy y mañana. Ya saben, ante cualquier duda pueden acercarse o contactar con el Ayuntamiento de Ubrique. Isabel María Bazán, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.